Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hace algunos minutitos que ingresamos en la última semana en la cuenta regresiva rumbo al próximo domingo 27 de marzo, donde los uruguayos una vez más vamos a hacer ejercicio de nuestro voto y vamos a opinar ante la urna, ¿sí? Y en su interior, ¿verdad? Y es bueno también en este momento empezar a recorrer voces para saber cuáles son las apreciaciones, las sensaciones que ha ido generando todo este tiempo y toda esta campaña. Y para eso convocamos esta mañana al diputado del Partido Nacional por nuestro departamento, el doctor Diego Echeverría. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Gracias. Gracias por atendernos. Diego, en el transcurrir de este tiempo, andando los lugares, caminando las calles, conversando con la gente, ¿sientes que la gente no tiene la información suficiente o que todavía de repente no se ha podido empapar en detalle de lo que se está poniendo a consideración el próximo domingo? Pues es que algo de eso hay, Jorge. Yo hace meses que vengo con esto. Recordarás, ya por agosto empezamos a hacer recorridas por los 8 municipios del departamento. Estuvimos recorriendo el país y en los últimos tiempos, obviamente, en el marco de la campaña se ha intensificado. Y la verdad, son 135 artículos los que están a consideración el próximo domingo, de la más variada índole. Entonces, yo creo que sí tiene un grado de dificultad importante, tanto para los que están a favor o en contra, que además es muy difícil ponerse a favor o en contra de algo que muchos no saben que tiene. Por eso yo creo que también hay un gran porcentaje de indecisos. ¿Cómo te pones a favor o en contra de algo que no sabes claramente que tiene? No es una cuestión binaria como podría llegar a ser en otro tiempo, privatización de las empresas públicas, sí o no. ¿Viste? Esto es de todo, porque la ley de urgente consideración tiene adentro cuestiones de seguridad, de finanzas públicas, de inclusión financiera, de educación, de combustible, de portabilidad numérica, arrendamiento de servicios, opciones. Es decir, creo que también eso es porque la recolección de firmas tuvo un costo altísimo, ¿no? Que movilizar a todos los colectivos y sindicatos del país, y cada uno puso en ese bolsón lo que no le gustaba a la ley. Y poco tenía que ver lo que no le gustaba a uno con lo que no le gustaba al otro. Es más, hasta probablemente a alguno le gustara lo que al otro no le gustaba, pero era el costo de que todos recolectaran firmas. Entonces yo sí entiendo que el costo enorme para el país fue que un grupo de colectivos volcaron en esos 135 artículos todo aquello que no era de su conformidad. Y hoy tenemos esto, que el gran desafío ha sido explicarlo de forma clara, llevar información a la gente, decirle qué tiene la LUC, pero además qué no tiene la LUC. Porque se ha llegado a decir mentiras flagrantes como que tenía que ver con jubilaciones, y la verdad la LUC no habla de jubilaciones, que se iba a privatizar la educación, y eso es una mentira gigante porque la LUC no habla de eso. Es decir, en el marco de la campaña se han dicho muchas cosas que no son ciertas, y que además, en definitiva, esto termina siendo un debate de datos contra relatos. Los datos avalan a la LUC, porque tiene casi 2 años de vigencia, y con una mano en el corazón, los vecinos que nos están escuchando, ¿alguien sufrió un daño por la LUC? ¿O alguien conoce a alguien que se haya visto perjudicado por la LUC? Bueno, yo al menos no conozco. Entonces, esas son las cosas que uno le ha dicho a los vecinos y que tiene que fundamentar a la hora de hablar, ¿no? Ahora, parece a su vez también un poco difícil avanzar muchas veces cuando de repente, hace un ratito lo hablamos con Ricardo Armada justamente, el ciudadano común de repente necesita algo de asesoramiento para entender algunas modificaciones o algunos elementos que incluye alguna de las leyes. ¿Te has encontrado con esa dificultad? ¿Te la han planteado la gente en el mano a mano? Decir, bueno, pero hay cosas que de repente a mí me cuesta poderlas entender por mi propio conocimiento o determinación. Sí, obviamente. Imagínate, Jorge, es lo que vos decías que hablabas con Ricardo. Si nosotros, los legisladores, cuando estamos en el debate de estos temas, recurrimos a asesores, estudiamos los temas con mucha profundidad y detenimiento, es porque exige esa dedicación. No es sencillo. Por ejemplo, debatir el precio para ir a importación de los combustibles, con las paramétricas que eso implica y la variación de los precios a lo largo de los años. No es una cosa que uno pueda decir al vuelo, más allá de que el Frente Amplio votó lo que ahora quiere impugnar, ¿no? porque eso también hay que decirlo. Nos encontramos con artículos que el Frente Amplio votó en la Cámara, porque, por ejemplo, los artículos 235 y 236, vinculado al criterio con el cual se fija el precio de los combustibles, el Frente Amplio lo votó y ayudó a corredactar. Carolina Cossi y Mario Vergara fueron dos redactores de ese artículo, y ahora lo quieren derogar, probablemente por la presión de los sindicatos de ANCAP. Entonces eso, una cosa decimos en la comisaría y otra en la comisaría. Ese tipo de incoherencias son las que hacen que después sea difícil de explicar a la gente. Nosotros sí nos hemos encontrado con eso, pero también hay temas que son más sencillos, más claros y más palpables. Probablemente, capítulo seguridad, sea de los más palpables. Porque además, la otra vez, el senador Botana decía una cosa que me pareció muy gráfica, que era, si uno le pregunta a un ciudadano de a pie qué haría frente a cierta situación, probablemente sea la respuesta que tiene la LUC, no la de los que la quieren derogar. En materia de seguridad, por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo con que a un violador u homicida se le pueda redimir la pena porque hace un taller de carpintería o de teatro en la cárcel? Y un ciudadano a pie diría, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, eso es lo que tiene la LUC, y lo quieren derogar. Quienes impulsan así quieren volver al régimen anterior, donde un violador homicida puede redimir pena a través de esos mecanismos. O la otra, la cuestión de que cuando se llega a los 18 años de edad, el viejo régimen, al que quieren volver, le borraba los antecedentes penales a los homicidas, a los delincuentes. Nosotros lo que planteamos es que homicidas y violadores, cuando llegue la 18 años de edad, conserve los antecedentes penales. Bueno, quienes impulsan el sí, quieren que un violador o un homicida, cuando cumple 18 años de edad, quede sin antecedentes penales. Y un ciudadano a pie, yo creo que no estaría de acuerdo con eso, porque es sentido común. Eso es una ley de enorme sentido común. Darle respaldo a la policía, el agravio a la policía, que hoy es delito a través de la LUC. Nosotros recordamos aquel incidente donde estaba el pobre policía el 18 de julio y lo grafiteaban y lo escupían y no pasó nada. Bueno, hoy eso es un delito. El que se escapa de la cárcel, el caso de Moravito, hoy el que se escapa antes se escapaba sin violencia o amenaza, no tenía una pena extra. Bueno, hoy tiene una pena extra quien hace eso. El que daña tobilleras, patrulleros, o saca pedradas de un barrio, un patrullero, hoy tiene pena. Bueno, si se deroga la LUC, vamos a volver a que eso no tenía pena. Entonces, esas son las cosas de enorme sentido común que uno intenta compartir con los vecinos en las recorridas, en los mano a mano, en los actos, para que la gente tome a conciencia lo que tiene la LUC. Una cosa, porque además los datos siempre se han encargado de tirar abajo los relatos. Decía que el enorme respaldo a la policía que se le estaba dando, que además es probablemente el motivo por el cual hayan bajado notoriamente todos los delitos, iba a traducirse en gatillo fácil, ¿no? Por ejemplo, la legítima defensa presunta, que era la posibilidad de que el policía, ante una situación de peligro, accionara porque se presumía que lo hacía en ejercicio de su legítima defensa. Bueno, eso no trajo gatillo fácil como vaticinaban. Si vos mirás los números, durante la vigencia de la LUC, hubo 35 abatimientos de criminales a manos de la policía. Y en el mismo periodo de tiempo, antes de la LUC, hubo 47, es decir, hubo menos abatimientos con la LUC que sin la LUC. O sea que no hubo un exceso policial. Porque además, quienes se pusieron en sí razonan por la negativa, para variar. Creen que el policía va a andar a los tiros, cuando en realidad el policía es un funcionario público que tiene la enorme responsabilidad de cuidarnos. Y nosotros, si queremos que nos cuiden, debemos cuidarlo a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la LUC? Un respaldo a la autoridad, cosa que además es una impronta del gobierno y que creo que ha quedado muy claro en los últimos tiempos. Diego, el hecho de que las leyes estén siendo aplicadas desde hace un tiempo, supongo también que generan situaciones a favor y en contra de la visión de cada parte también, ¿no? Y hablando de dos ejemplos claros, cuando se redactó todo lo que tiene que ver con los combustibles, con la ley, se vivía una realidad bastante diferente a lo que se vive hoy en el mundo y que como consecuencia también en nuestro país. Y a su vez también eso ha llevado a que en algunos momentos el presidente tomara decisiones de no aplicación de ajustes de precios en relación a lo que está previsto en la ley, sino por debajo de ello como forma de aliviar la situación económica de los ciudadanos. Pero a su vez también, y paralelamente, y en lo personal no lo he escuchado, de repente se ha hablado en este debate, pero no lo he escuchado, que se habla mucho del precio del crudo y la incidencia o no que pueda tener el precio internacional y ahora con la guerra y demás, pero no se ha hecho foco en el peso impositivo que tiene el precio de la nafta en nuestro país. ¿Cuánto estamos pagando de combustible porque se utiliza el petróleo y cuánto estamos pagando de combustible porque desde allí hay que, de alguna forma, a través de la recaudación, financiar un costo del Estado que realmente es muy pesado? Ese es un ejemplo. Y el otro, el que decías de la seguridad y el apoyo a la policía. Se le está dando a la policía un respaldo que antes de repente no tenía, pero a su vez también, y paralelamente en este tiempo, nos hemos encontrado con algunos desbordes de algunos policías en situaciones de alguna forma inconvenientes, como pueden ser de violaciones o de agresividad de alguna forma desenfrenada en algunos procedimientos, que también, de alguna forma, uno piensa que eso no ayuda, supongo yo, al espíritu de quienes redactaron las leyes para darle apoyo a esos mismos policías, ¿no? Sí, mira, vamos por los dos puntos, Jorge. El último, primero. Que hay malos policías, los hubo siempre y hay que quedarles con todo el peso de la ley. Si vos mirás los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 3 años, el año que menos abusos policiales hubo, fue el año con la LUC en vigencia. O sea que sería un error vincularlo a la LUC. ¿Ah? Existen abusos policiales porque hay malos policías, que son los menos, y que los propios buenos policías son los que se encargan de que eso no suceda y que queden excluidos de la fuerza policial porque es una deshonra para la policía. Y lo dicen los números respectivos. Hay por lo menos un 20% menos de abusos policiales según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Diego, permitime una interrupción. Yo eso lo entiendo, claro. Pero estoy hablando de la sensación térmica que eso genera desde el punto de vista de la observación de la sociedad, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo humildemente que el exceso policial es un hecho lamentable que sucede, pero por características humanas y no de la ley. Ahora, si hay, hablando en criollo, algún manijero del sí que dice que eso es por la luz, bueno, eso es otro debate que deberá comprobar lo que dice, además, porque si no sería mi responsabilidad. Ahora, en combustibles, por ejemplo, el debate de la carga impositiva de los combustibles es un debate interesantísimo que hay que darlo. No nos olvidemos que además esta versión que está en la LUC y que se quiere derogar de precio para importación es la segunda versión. La primera versión, la primera idea en la primera versión de la LUC era la liberación de la importación de los combustibles. ¿Ah? Que eso es otro debate mucho más profundo, que yo creo que, a mí, si vos me preguntás, yo creo que es por donde hay que ir, hay que liberar la importación para que bajen los precios. El tema es que producir combustible en Uruguay es muy caro, y por eso también el debate de los últimos tiempos pasa por el rol de la productividad, de los costos, y ahí el sindicato de ANCAP obviamente ha marcado su postura de lo que entiende que se tiene que hacer. Uruguay ha tenido, a lo largo de su historia, un enorme problema a la hora de producir combustible. Sumarle a esto que hoy hay una guerra en Ucrania, que el petróleo se está disparando, que cuando empezó la LUC el petróleo internacional valía la mitad de lo que vale ahora, obviamente que hay una repercusión en los precios que, como vos bien dijiste, el gobierno aguantó porque por la buena administración, porque había restos en ANCAP por las ventas a Brasil y pudo inyectar plata para no tener que subir el combustible. Y eso se trata también la LUC, la buena administración. Si no, uno tendría que escuchar a los que hablan de administrar bien las empresas públicas y hubo que capitalizar ANCAP en 800 millones de dólares para que no se fundiera. O directamente fundieron Luna, o Vasallago, o Alur. Entonces, a ver, yo no quiero mezclar, pero todo tiene que ver con todo. Otra cosa que tiene la LUC es la regla fiscal, que permite mejores instrumentos a la hora de cuidar las finanzas públicas. Son los que te permiten inyectar dinero en algunas tarifas para que eso no dispare la inflación. Pero bueno, es un debate ya más complicado que ahí sí, como decía vos, los vecinos tendrían que recurrir casi a un asesor. Pero repito, la transparencia en la fijación de los precios de los combustibles es una cosa que antes no había. Antes, cuando subía el petróleo internacional, subía el combustible, pero cuando bajaba el petróleo, no bajaban los combustibles. Y eso es lo que plantea la LUC, que cuando baja el petróleo, bajen los combustibles. Durante los gobiernos del Frente Amplio, por esa no baja, cuando bajaba el precio internacional, se embolsaron 1.700 millones de dólares. ¿Ah? Que vaya, que podrían haber servido para aliviar el bolsillo del uruguayo, y lo utilizaron para hacer caja. Por eso la diferencia. Hoy la LUC plantea un criterio que evidentemente es bueno, si no el Frente Amplio no lo hubiera votado en la Cámara de Diputados. Y lo votó, con las dos manos lo votó. Ahora, por esas volteretas y falta de coherencia, quieren derogarlo. Diego Echeverría, gracias por esta charla, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Buena jornada para ti, hasta pronto.